en el capítulo anterior de Un marxista, la corte del rey Mauricio. Realiza. Venía revolucionaria y pseudo hippie. He venido aquí, a tu departamentico de Río de Janeiro y Potosí, para pedir que te apiades de este negrico y lo vuelva a aceptar en el camino de la redención revolucionaria, mi ninica. Josema, no sé si recibirte de vuelta. La última vez que hablamos te comportaste muy mal. Estabas más duro que el Sabeca de Banfield o que el mono de Capanga. A ver otro fragmento, mi niño. Estoy dispuesto a olvidar la terrible traición que has llevado adelante porque el eje del mundo ha cambiado drásticamente en función del principal acontecimiento de este fin de semana. Mi profe, qué terrible lo que hice. Tengo miedo, hijo. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Acaso ha habido una muerte que cambió el rumbo de la historia? Sí, alguno que otro habrá muerto, pero lo que realmente no esperábamos es que Argentina saliera campeón de la Copa Davis. Mejor vamos al capítulo del día de hoy, que me dijeron que se va a mostrar toda la jodienda, todos los entremeses, todo mi niño bailando, bailando, bailando. Los acontecimientos se precipitan ya cerca del final de este caprichoso momento de la mar en coche. Josema ha sido reingresado a las filas revolucionarias luego de arrepentirse y el profesor Strazonovich no puede estar más contento. Aparentemente, ha recibido nuevos planes de la Cuba de 1966 que cambiarán la naturaleza de la misión de nuestro héroe. ¿Qué le sucederá a estos infames personajes frutos de la mente de un paunero en recuperación? Vayamos a los hechos de la serie que produce más muertes cerebrales que un atado de pólmol, un marxista en la corte del rey Mauricio. Mi profe, no sé por qué me ha traído a este lugar un tanto oscuro, sombrío, repleto de visiones de un tiempo inmemorial que ni siquiera yo puedo entender, mi profe. No seas drástico, Josema, estamos en La Giralda, un mítico café de la calle Corrientes al cual me he hecho adicto. Vinimos por dos razones puntuales. Una, porque este es el punto de reunión que ha pautado nuestro inmediato superior en esta misión cronotemporal. Entiendo perfectamente. ¿Y la otra? La otra, porque me encanta el chocolate con churros que hacen aquí. ¡Mozo! ¡Rápido! Dos chocolates con seis churros y no sé qué querrá mi compañero. Mi profe, su apetito voraz por las cosas dulces me sorprende. No quiero interrumpirlo, pero me parece que tenemos una compañía inesperada en nuestra reunión, mi profe. ¿Quién pudo ubicarnos en tan corto tiempo? Bueno, es otro que mi antiguo mejor amigo, el mismísimo Javierico. Hola, muchachos, ¿cómo están? Perdón por la tardanza, ¿eh? Me quedé tratando de practicarle una felatio a la estatua de Calabró que está acá nomás, ¿viste? En un flash pensé que era mi tranza de confianza que siempre me pide un servicio cada vez que me trae algún que otro gramito. Pero bueno, pibe, ayer justo tuvo familia, ¿viste? Qué lindo, Javierico. Sin embargo, nadie te esperaba aquí. ¿Por qué nos hablas como si hubieses sido invitado a esta reunión secretica que estamos tratando de llevar adelante, mi niño? Mirá, hace un rato largo que veo que te estás haciendo el misterioso y eso a mí no me cabe mucho, ¿viste? Y el otro día me quedé pensando acerca de tus reiteradas menciones a Cuba, la década del 60, y llegué a una conclusión. Y ahora entiendo que sos un soldado revolucionario enviado a este presente para bajar a Mauricio. ¡Javierico! ¿Cómo has llegado a esa notable conclusión? Lo escuché el locutor antes de alguna de nuestras anteriores aventuras, ¿viste? Y el tipo te va tirando la posta. Y además, para con el bicho castellano, ¿viste? El que me vende frula y pide pete. Es un gran chabón, ¿viste? Me dijeron que ayer fue tío. Javierico, basta. No puedo hablar más contigo. Sí, sabes mi secreto. Pero ahora mismo estamos esperando a nuestro inmediato superior para que nos dé las nuevas órdenes con respecto a la misión que me tiene enterado y encerrado en este tiempo y lugar. Pero mi profe, ¿a quién estamos esperando realmente? Es lo que no entiendo. ¿A quién estamos esperando? Bueno, no es otro que al único superior que puede tener esta causa en cualquier tiempo y lugar. Uh-huh. En apenas unos minutos llegará el jefe, nuestro comandante, Fidel. ¡No! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Qué nervio! ¡Qué nervio! Ya mismo cerremos con una canción que exprese mis sentimientos. ¡A ver, operador! Se viene Fidel, volvió de la muerte, ya joder el tiempo. Nunca murió porque es un espíritu, el espíritu Fidel. ¡Hey! ¡Vamos, mi profe! La Giralda, la Giralda. ¡Mira los churros! ¡Los churros! ¡Los churros! ¡Vamos! ¡Qué increíble! El hombre, ¿no? Y qué definición con su vida, que el siglo XX que aparece acá en esta serie. Ni siquiera la madre del guionista conoce esta referencia. ¿Qué tipo de misión tendrá el comandante de todos los comandantes para nuestros amigos? La intriga nos carcomerá una semana más en el sketch que cautiva a todos los empleados de fotocopiadoras de la zona de Almagro. Un marxista en la corte del rey Mauricio. Podés revisar todos los capítulos en http://2.no-sé-dónde marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.